Llego a la fiesta buscándote a ti. Y hay chicas guapas, pero ellas no son tú. Todas tan iguales que me hacen reír. Hasta que se cruza tu mirada y yo no sé por qué noto algo raro cuando saludas. La forma que tienes de hablar y cómo gesticulas. No sé quién son todos esos con los que te juntas. No sé cómo se llama, pero sé que esta chica no eres tú. Nunca te he escuchado reír así, no eres tú. Toda esa carne fácil sin vestir, no eres tú. Toda esa basura de Instagram, no eres tú. No sé cómo se llama, pero esta no eres tú. No eres tú, no eres tú. A mí no me engañas, sé que esta no eres tú. No eres tú. No sé por qué reclamas toda esa atención. Cada vez que hablas un peliculón. Tienes que calmarte, vuelve a ser como en tu habitación. Dime que has cambiado y tengo que acostumbrarme. Tú no tienes que decir lo que ellos dicen, ni que hacer lo que ellos hacen. A mí no me engañas, sé que esa no eres. Tú no tienes que decir lo que ellos dicen, ni que hacer lo que ellos hacen. A mí no me engañas, sé que esa no eres tú. Nunca te he escuchado reír así, no eres tú. Toda esa carne fácil sin vestir, no eres tú. Toda esa basura de Instagram, no eres tú. No sé cómo se llama, pero esta no eres tú. No eres tú, no eres tú. A mí no me engañas, sé que esta no eres tú. No eres tú. Que esta no eres tú. A mí no me engañes, no. Sé muy bien que esta no eres tú. A mí no me engañes, no. A mí no me engañes, no. Ya sé que no eres así. Noto que tiembla tu voz. Noto que intentas fingir. Ahora eres de las que hablan. Ahora solo imitas. No sé cómo explicarte, pero esta no eres tú. No eres tú.